daddy back, yeah, huh? Yeah, yeah. Dice que no baila, pero le gusta la rumba y el alcohol. Anda con sus amigas discotequeando y le encanta el rock. No venga con esa vaina que esta noche estamos tú y yo. Nos vamos todos juntitos discotequeando y bailando reggaetón. Es que contigo yo me voy bailando reggaetón. Quiero desnudarte, darte lo que tienes adelante, pasarte por encima y despeinarte. Ilusionarte, darte porque tienes el arte, besarte todo el día y despeinarte. Mentira, dice que eres tímida, en la cama eres completa una asesina. Mentira, dice que eres tímida, en la cama eres completa una asesina. Mueve esa cintura que se te ve todo. Vamos pa' la disco, bailamos reggaetón. Vamos todos juntitos, entramos en calor. Y si se emborracha y esto se jodió, ay, se jodió. Se te ve todo, bailando reggaetón. Mueve esa cintura que se te ve todo, bailando reggaetón. Ella dice que no baila, pero le gusta la rumba y el alcohol. Yo sé que te andan gusta. Con sus amigas, digo de que anda y le encanta el low. No venga con esa vaina que esta noche estamos tú y yo. Nos vamos todos juntitos, digo de que anda y bailando reggaetón. Yo me voy bailando reggaetón. Oye, bandida, tan linda, dame esa boquita. Oye, bandida, tan linda, dame esa boquita. Y mueve esa cintura que se te ve todo, bailando reggaetón. Mueve esa cintura que se te ve todo. ¿Qué pasa?